poeta que nos ha acompañado durante todo el año y que tenemos la incertidumbre porque la semana pasada estaba en medio de las cataratas y nos falló la conexión porque un mono parece ser que lo estaba ahí mirándole el sándwich que estaba comiendo y no sabemos en qué terminó. Queremos saber qué pasó, señor Gustavo Mazó. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, chicos. Me quedé con la angustia porque digo, bueno, habrá pasado, pero a mí pasó algo peor todavía en ese momento, porque apoyé la bandeja del sándwich, justamente que me había preparado un súper vegetariano, ya después de haber caminado todo el día, dije, me voy a sentar a comer algo tranquilo. Empecé a hablar con ustedes, y apoyé la bandeja, después se cortó la comunicación y demás, apoyé la bandeja y apenas apoyé se acercó un cuatí, me atacó directamente y vinieron como siete y me volaron el sándwich al carajo. Pero fue un asalto, una especie de pirañas mamíferas, ¿no? ¿Está registrado todo eso? No. Los turistas gritando, todo, yo me quedé estupefacto, paralizado. Pero aparte con el vacío, quería comerme el sándwich nada más. Y aparte digo, ¿cómo puede ser que me esté cuidando los animales? Vengo acá a la selva para estar tranquilo y me tengo que cuidar los animales, digamos. Bueno, la cuestión es que después de toda esta cosa mía traumática, porque es un asalto, una cosa increíble, ¿no? Bueno, el hambre de los pibes, ¿viste? Los pibes tienen hambre. Son como los osos yoguis, pero en monitos. Pero te digo que no hay forma de pararlo. O sea, y aparte, en segundos que uno agarró, tiró el zarpazo del sándwich y vinieron como siete y se descuartizaron el sándwich y no quedó nada. Y afortunadamente la gente de ahí del stand me lo repuso el sándwich porque volví a hacer la cola. ¿Quiere otro? Digo, sí, si no lo comí, le digo. Aparte, ¿no tienen algo? ¿Un ahuyente acuatí es algo? Digo, porque... No existe eso. Ahuyente acuatí es una cosa para trabajarlo, eso, digamos. Pero bueno, pero la pasé, digamos, la verdad que me hizo tan bien. Porque me metí debajo del agua, viste, ahí en las cataratas, con la energía pura que hay ahí, que te da hasta temor. Ese temor hermoso que te da el riesgo y la energía que hay ahí es única, es irrepetible. Yo vi hace 3 años y ahora me gané un viaje y lo utilicé. Y me hizo también al corazón, al cuerpo, todo, pude tomar distancia, todo. Y bueno, después hace una semana que estoy de vuelta acá en Buenos Aires y ya vi todo el... uno tiene que seguir tomando distancia para poder seguir viendo cosas. Allá las vi un poco mejor. Me cagué de risa porque había un vasco, por ejemplo, en el hostel donde yo estaba lleno de gente de otros países, ¿no? Había chinos. Eso te iba a preguntar, ¿a dónde paraste allá? Un hostel que realmente, bueno, nada, ya cuando llegás ahí ya estás. Esas son las cosas de calcular por internet. Internet es algo maravilloso, pero también te vende humo a lo loco. Una foto espectacular y cuando llegás decís, pero esta era la foto del mostrador. Claro. Estaba dentro de una habitación sin aire, con aire acondicionado, pero sin ventana, sin nada. Quedaba un termotanque. La vista del termotanque era divina. No, decí que yo, es tan poderoso las cataratas, la selva, todo, claro, lo que caminé. Y me conecté con filmé un montón de cosas para la próxima obra también, filmé del avión, nubes, yo estoy con mi micromundo también, para estar bien, y a la vez conectado con el afuera. Y en la charla, en el medio de la noche, que yo no conocía a nadie, bueno, nadie se conocía con nadie, viste, los hostels, está todo lleno de gente alemana, bueno, esto, gente que se hace la comida ahí, y un vasco me dice, empezó a hablar, que yo, bueno, casi, bueno, a ver, ustedes de corrupción saben bastante, con este gobierno se ha ido. Imagínate, ¿no? Eso tiró el Sherman. Me tiró, el vasco. Entonces el vasco. Yo dejé picando la pelota 3-4 segundos y dije, a ver si entendemos esto. Todos los vascos son terroristas. ¿Cómo? Bueno, ¿no? O sea, vos decís que estás hablando de la corrupción de la Argentina, del gobierno, todos los vascos son terroristas. ¿Cómo? Y bueno, eso es lo que nos llega a nosotros. Cualquier idiota se da cuenta de que todos los vascos no son terroristas. Lo que pasa es que si uno repite las cosas, bueno, hombre, tío, me has cambiado el eje, a ver, sentémonos, pero botó una cerveza, y empezamos a hablar y empecé a desgranar toda la cosa esta de quiénes son los que dicen que estos son corruptos, más allá de que lo sean o no. Claro. ¿Quiénes son los que hablan de la corrupción, tío? Fíjate lo que es esto. Bueno, al otro día el tipo, el posero, me dice, ¿qué es el presidente nuevo? Me dice, hay esperanza, ¿no? Le digo, bueno, esperanza con esta devaluación pueden tener los ricos. Le digo, no sé, vos, yo, le digo. No, dice, hay que tener tiempo, hay que darle tiempo. Dice, hay que sacar los planes de los vagos. Dice, los vagos, dice, no quieren trabajar, hay que darle planes, que salgan los planes y esa plata ponerla a producir. Entonces, digamos, después la mina de la, del hostel me dice, no, yo estoy trabajando, fuimos a Paraguay a comprar unos juguetes para unos chicos acá que no tienen hogar. Qué bueno, le digo, ¿estás haciendo política? Sí, yo hago política, sí, me encanta. ¿Y con quién hace política? Con el señor Mauricio Macri, con la gente del PRO. Entonces, digamos, después viene el dueño del hostel también, un muchacho acá del barrio, de la zona norte de San Isidro, me dijo, no, y esto, necesitábamos un cambio, ¿viste? Ahora el dólar está a 14, ¿sabes cómo tiene que estar? Porque era un invento, ¿sí? Y si subía, lo iba a subir a 14 igual, ¿viste? Era toda una mentira, bla, bla, bla, bla, bla. Yo le digo, qué loco, esto, bueno, es la mitad más uno, ¿cierto? Es la mitad más uno, o sea, me gusta o no, es así, la mitad más sí, uno. Sí, y esto que decíamos hace varios meses de salir a empezar a hablar también un poco con el otro, ¿no? Para ver qué es lo que pasa por esa cabeza. Claro, y pasa por esa cabeza que han hecho un brochet, han hecho una diagonal, digamos, en la sociedad, muy inteligente, han entrado con la palabra cambio a cualquier persona de cualquier escala social que tenemos necesidad de un cambio, lo han establecido muy en forma muy inteligente. Están entrando en territorios también que no eran de ellos, están entrando de a poco, pero digamos las medidas que se han tomado se están viendo, digamos, ¿no? Todavía esto recién empieza, no, yo no tengo mucha expectativa. Lo que me da expectativa, digamos, nosotros el otro día nos íbamos a hablar porque se cortó la comunicación con el tema del 9 de diciembre, que parece lejano, como parece inútil hablar de esto. Mm. Pero yo les contaba esto al Vasco, que él estuvo también en la Plaza de Mayo el 9 de diciembre, le digo, pero vos has visto esto, y yo, sí, yo no entendía nada, decía el tipo, como diciendo, ¿qué pasó acá? O sea, con todo lo que leen los tipos de la corrupción del gobierno K, de los K, de los productos, de todo lo que vos quieras, toda la gente en la calle llorando, abrazándose, fue una cosa muy fuerte. Que de alguna manera, en una medida muy mucho menor, pero muy importante, se replicó en el Parque Centenario el domingo, que yo lo vi por fotos, esto por la gente de Facebook, y gente que ha ido, que son conocidos míos y demás. Digo, es raro, digo, hay que entender, más allá de apoyar o no apoyar, hay que empezar a entender estos fenómenos, así como es el fenómeno de Cambiemos, es un fenómeno que ha sucedido y está sucediendo. Hay que empezar a entender, a ver cómo se da esto, cuáles son las coordenadas, qué pasa con unos, con otros, y esto que pasó en el Parque Centenario con la charla esta de Kicillof sobre la economía, es raro, porque no ahí no lo llevaron la gente ni con ningún tipo de mico, ni con choripán, ni con nada, ni con la cámpora, ni nada, o sea, el tipo de la cámpora, obviamente, con Recalde y demás, pero la gente que son todos vecinos, yo los conozco, son todos vecinos que están, para mi gusto, está bárbaro ir, ¿no es cierto? Ahora hay demasiada exaltación, de odio y el perro que muerde el tobillo, y me parece que hay que ser prudente y hay que ser constante y prudente y no estar, digamos, de alguna manera devolviendo todo lo que nosotros, bueno, nosotros digo, yo también lo viví, este padecimiento de la hipercrítica y que todo estaba mal, todo estaba terrible. Hoy por hoy el dólar está a un precio casi como estaba hace un tiempo cuando el tipo quería comprar dólares por el cepo, o sea, le metían un 20% y demás. Y ahora están haciendo ¿cómo se llama esto? La pulseada de la gente del campo y los tipos que quieren subir el dólar para poder largar todo. ¿Qué sé yo? No sé qué dicen ustedes, pero hablé mucho. Sí, no, a mí lo del dólar es como que siempre me deja un poco fuera de área porque no es lo nuestro. Claro, me parece que no me... O sea, en algún momento lo necesitás, ¿viste? Si te rompe la compu, qué sé yo, vas a buscar y decís, claro. Ah, porque el dólar, no sé qué. No es que... ¡Ay, mira! Ya la segunda seguida, esa es que no sé, el dólar nos está interfiriendo. Y capaz. Pero en realidad no voy a hablar del dólar porque no sé nada del dólar. Yo no sé, el dólar es que lo necesito, no sé por qué, para comprar cuando se me rompe la computadora, necesito el dólar. Y sabes, no sé lo que no entiendo yo, Mary, lo que me da bronca, esto de, ya te lo dije, pero me compré celular. Sí, ya sé bastante. Con G3, con todo, sí. Con toda la historieta. Bueno. La memoria que tiene ya no tiene la capacidad para hacer funcionar todas las cosas que me lo compré por. Claro. O sea, me compré yo ese celular porque supuestamente subí una foto y se me la subí en Instagram, mandaba un Twitter y me... Bueno, ahora Twitter no tiene memoria para guardarlo. Y entonces tengo un teléfono que no me sirve más. Se olvidó de lo que se acordaba ayer. Sí. No, estaba hablando de celulares, Gus, perdón. Yo tengo una buena noticia, chicos, aparte de esta. Yo me acabo de cambiar anoche, me llamaron a las 9. Esto es increíble, mirá. Hola. Sí, te llamaron para ofrecerte algo, seguro. De personal, me están llamando ahora, no, pero de personal. Y ya me cambié, en 10 días tengo personal, ya no tengo más Movistar y demás. Porque anda como el reverendo, ¿no es cierto esto? O sea, ¿alguien me está llamando ahora o están llamando ustedes? No, no, debe ser el de personal que te escuchó y te quiere mejorar la oferta. No, porque yo empecé a hablar ayer a la noche, no sabes la velocidad. Hoy a la mañana me trajeron el chip que lo tengo que colocar cuando se me termine la señal de Movistar. Con un plan de casi regalado por 2 años, que es un disparate, que yo digo, bueno, después me llamó un supervisor, yo pensé que me estaban sacando información o algo, ¿viste? Porque así me pasó con la tarjeta, me mandaron una truchada que estaba suspendida. Y yo menos mal que no me metí en el, hay una, ¿cómo se llama esto? Fraude internetico, cibernético. Sí. ¿Cómo se llama? Que yo menos mal que no toqué nada, porque no toqué ningún clic, no fui a ninguna... Cuando uno toca un link, no fue ningún link, porque eso enseguida te sacan toda la información. Hay unos piratas, digamos, que andan dando vueltas, que te mienten con algo. Y yo pensé que era esto, pero hoy vino la gente, me dio el chip con la lluvia torrencial, el pibe... Me dio el chip, así que en una semana, cuando se me vaya la señal de Movistar, me vuelvo a personar y eso va a funcionar mejor, supongo, porque es increíble cómo se corta la comunicación, no hay señal en un montón de lugares. Pero en fin, me estabas diciendo algo, perdón. No, estaba pensando, ¿sabés que hay dos tipos que salieron del planeta ahora para la base espacial internacional y tardan 2 días? Ahora están pegando la segunda órbita y van a llegar a la base espacial internacional. Me estás jodiendo. Hay 6 personas viviendo allá, un ruso, un yanqui y un inglés. Es un chiste de Jaimito. Claro. Pero es así. Falta un argentino. ¿Sabés que... qué maravilla. ¿Lo ves lejano eso? ¿Vos no le prestás mucha atención a todos estos viajes hacia otros lugares? No, yo me quedé todavía con el hombre llegando a la luna. O sea, eso fue el mayor impacto que me pegué en la vida con esto, ¿no? Cuando miraban, estábamos mirando todo en blanco y negro cuando el hombre bajaba a la luna y toda esa historia. Mm. No lo sigo tanto, me es lejano. O sea, me encanta todo lo que sucede que salgan a recorrer, a investigar, pero no estoy muy conectado. Es como alguien me dice, che, ¿fuiste a ver Star Wars? No. Yo la fui a ver el otro día, no sabés. Claro. Te digo, es para desconectar un poco el chip y volvés con el chip del otro coso, ¿eh? Ah, está bueno, ¿no? Porque realmente estás un tipo que nada, estás pensando en realidad, es toda una fantasía, ¿no? Muy divertida. Sí, claro. Pero aparecen los jugadores ya de grandes y son todos gente muy simpática. Harrison Ford es tiene mucha... Ni actúa, te digo. Se para y pone la cara, y ya la gente aplaudía. Se paraba del cine. Cuando aparece la Leila también, ¿viste? Aparece Leila así, dice 2 frases y la rompe. Claro. Ahora, Star Wars, ¿esto viene de cuánto? ¿Hace 20, 25 años? ¿La primera? ¿30 años, no? ¿La primera? Sí, 76 creo que sacaron la primera, 73. Un poco más, todavía 40 años. Sí. Una locura, por eso. Yo lo que me acuerdo, por ejemplo, que me pegó mucho, Rollerball, no sé si la vieron. No, ¿cuál es? Bueno, Rollerball es una película también del 70 y pico, que es James Caan, que es un poco lo que está pasando ahora. Fíjate que lo que estábamos viendo esa película, que era jugaban a una especie de con patines en un circular, un velódromo, digamos, como si fuera un velódromo cerrado donde jugaba Japón. Jugaban las corporaciones, ya no había países, era el futuro esto. Ah, no había países, eran corporaciones. Y eran todos jugadores de la puta madre que jugaban con una pelota de acero que salía. Mirá esa película, te vas a ver loco, fue re adelantada. Tiraban una pelota de acero y los tipos se iban matando por el campo, pero matando, o sea, se golpeaban y después se iban matando, literalmente. Y quedó solo James Caan, que de ahí se veía toda la lucha de las corporaciones, que no había más países, eran todas corporaciones. Y ahí aparece una boludez, ¿no? El tipo vivía en una casa re futurista y eran todos plasmas. Claro. Había, en cada habitación había un plasma en la pared. Y nosotros, me acuerdo, cuando éramos cuando éramos adolescentes y vimos esa película, decíamos, wow, boludo, mirá qué locura es esto. Mirá qué lindo si fuera esto. Mirá, y esto hoy existe. Los plasmas esos que tienen no sé cuántas pulgaditas, que están pegados a la pared, que no ocupan ni lugar y tienen una imagen espectacular. Eso sucedía en Rollerball, una gran película que hablaba de que no había más países, que había corporaciones, lo cual, digamos, no está tan alejado, ¿no? Todavía hoy estamos con todos los nacionalismos, las banderas y las luchas de unos con otros, pero ya se están armando, ya está hace rato, están las grandes corporaciones que manejan el mundo. Nosotros, mientras tanto, acá tenemos al presidente Mau. Y estuviste en un parque nacional. Sí. Y parece que por lo que viene ahora el presidente Mau Mau es por los parques nacionales. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué quiere hacer? Y una especie de entrega, de liberación de terrenos. No, y, no, imposible. O sea, mira, todos estos son globos. Bueno, a ver, imposible no hay nada, ¿no? Pero digo, todos son globos que se están haciendo, como lo de la corte, mandó los dos, después tuvo que retroceder. Hay muchas cosas que tienen que ver con... la verdad que o son globos, acordate vos, digamos, esto no tiene nada que ver con el presidente, pero el diario La Nación, que aparte la otra semana también hubo una polémica porque puso los nombres de los actores que fueron subsidiados por el Estado para poder hacer este películas y demás, y lo puso como una, sí, una lista. Que estuve viendo la lista, tampoco sí. Es tanto. Bah, no, sé. No. Y tampoco es que, no sé, había uno con 54 películas y otro 5 con 3. Era más o menos, digamos, lo que sabemos que estuvieron laburando este año. Estos años. Yo te voy a decir la verdad, Mati, María y Xavi. Yo apoyé a los compañeros, a todo esta, eso desde ya. Ayer fui al brindis de actores también, a la saga y toda esa historia. Lo que yo puedo decir, y esto lo puedo decir acá en la radio, acá tranquilo, o con los compañeros en un bar y demás, o lo puedo poner también en Facebook, pero no quiero desarrollar. Es que obviamente que hay siempre un círculo privilegiado de gente que no tiene que ver con la política, es que esto pasa también en la televisión y demás. Hay un como un club de amigos, hay una cierta gente que siempre labura siempre la misma casi, y de vez en cuando lo que derrama laburan otros o laburamos otros. Esto es una cosa presinterna y fastidiosa, pero lo que es una locura lo que hizo de poner eso como si fueran todos delincuentes, gente que fue o que son ratas que están comiendo de alguien, son laburantes, los llamaron para laburar y puso la plata del Estado, lo cual es fantástico que el Estado ponga plata para que haya trabajo. Sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? De lo, sobre todo con los actores, el coso del fetichismo. Por ejemplo, no sé, el de Harry Potter y el del otro es el mismo. Y son dos mega películas que actúa el mismo pibe. Sí. Y sin ir más lejos, ahora acá el sobrino o el nieto de la Minujín, el modelo, pegó todas las últimas publis, las pegó él todas. Sí. Julio Chávez es nuestro Al Pacino, y vos decís, bueno, pará, o Darín. Sí. Yo el otro día vi una película de Darín, yo trabajé este año con una película de Darín que va a salir el año que viene, seguramente va a tener repercusión y éxito. Me parece un tipo que es un empresario, es un tipo que es un capo haciendo lo que hace él. Ahora, hay cosas que hace agua, digamos. Esto, el otro día vi El Elefante Blanco y me quedé como en deuda. ¿No te gustó? No me gustó la película porque parecía buenísima, la vi en esa, la dieron sin cortes. Y me parecía genial como empezaba a mostrar todo el tema de la villa, la vida de la gente ahí en la ciudad oculta. Y después se abrió tanto la película que terminó como una especie de un alegato. Me quedé con una deuda con la película y mismo con... Yo miraba esta cosa acá, digamos, cuando los actores ya entran, como me puede pasar a mí, cualquiera... Te llaman para cualquier cosa a toda hora y a cualquier precio, no cualquier precio, a toda hora. Y vos decís, pero no está bien el tipo de acá no está, esto no te lo crees ni a palo. Pero esto es así, esto es parte de la religión. A lo que vamos es que lo que hizo La Nación fue una cosa absolutamente tendenciosa, y lo que llamamos el macartismo, que fue famoso en Estados Unidos, después se propagó por todo el mundo, esa cosa de las listas negras, los tipos que después nos llaman para trabajar. Sí. Nada que ver, esto es fantástico el Estado, más allá de la calidad o no de las obras. Digamos, esto es una cosa, por ejemplo, acá en el teatro están los proteatros, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires te da plata hace años, ¿cierto? No este gobierno, pero hace años, para que vos hagas una obra. Ahora hay mucha gente, y eso a mí me enferma, compañeros y demás, que piden la plata y la plata después se la llevan o la gente de prensa o el otro, los actores no ganan un mango, no hacen las funciones que te dicen, o sea, te piden 24 funciones, haces 10. O sea, también hay una cosa que deberíamos hacernos cargo todos los que queremos pedirle cosas que yo no hice, pero seguramente el año que viene lo voy a hacer, o el otro año lo voy a hacer, que es pedirle plata al Estado para poder financiar una obra. Yo la de Pino Bauche la hice sin pedir un mango, ¿sí? No, lo cual tampoco es mejor ni peor, digamos, pero es eso, la realidad. Hay un montón de gente que dice, ¿por qué no vamos a pedir plata al Estado si el Estado tiene esta plata para que nosotros trabajemos? Hagamos algo, el Instituto Nacional de Y bueno, Teatro. Pero vamos a ver ahora qué canales va a haber para pedir. Está lo mismo, Mati, eso está lo mismo, eso no va a variar. Eso está lo mismo. Además, en el Instituto Nacional pusieron un tipo que trabajó con el kirchnerismo. Y ustedes ahí en actores, en el brindis final, digamos, la conversación, digamos, era esto, que que los canales siguen abiertos, no es que va a haber así un gran... No, por ahora no, aparte no hay tiempo, hace muy poco tiempo, todavía no se ven en todo caso las garras, no, por ahora no, no, lo que preocupa obviamente que todo lo general, con la ley del actor, que es una cosa fantástica y se peleó un montón, va a haber un montón de menos trabajo por ahora, porque los tipos van a decir, pero tenemos que pagar 25 por una cosa que pagamos 12, entonces en vez de 20 tipos vamos a contratar 10, ¿entendés? O sea, eso va a pasar también. Pasa en el teatro también, esos tipos que tengo que pagar todo esto, entonces no, entonces contrato alguna cosa para menos gente. Van a romper las pelotas con eso, van a tensar la cuerda para contratarte en negro, para seguir contratándote en negro, para decirle, mira, si te contrato en blanco vas a ganar 3 lucas, si te contrato en negro vas a ganar 7. Y por menos mes, bueno, qué sé yo, todo eso está sucediendo y va a suceder en cuanto se quiera implementar la ley, ¿no es cierto? Ahora creo que hay una reunión el miércoles que voy a ir para hablar sobre la ley del actor y demás. Qué sé yo, hay muchas cosas que están empezando y que la pelea es larga. Lo que me parece increíble y que debería parecer increíble a todos es lo que está sucediendo con la gente movilizándose en mucha cantidad. La ley de medios tampoco estaba, pero vi las fotos y estaba la plaza, había muchísima más gente que en la Asunción del Presidente. El otro día también en Merri Park Escenario había mucha más gente que en la Asunción del Presidente. Vos decís, algo raro, algo hay. Digamos, ¿no? No es gente que la lleva, no es Jimmy Young en Guyana que lo lleva a matarse a 1000 tipos. Hay que estudiar un poco eso, ver eso, ver también Sí, yo me parece que también son las características, ¿no? del que ve la vida a través de tal vez de los monitores y el que está más poniéndole un poquito más el cuerpo, o es el momento de que sienten que hay que poner el cuerpo. Había una necesidad, me imagino, también de encontrarse. Pero es mucha gente, Mati. Es mucha gente, pero es, digamos, el porcentaje que ya sabemos que votó, bueno, y que siguió apoyando. Pero vos calculás una cosa que lo que yo después el Vasco empezó a entender. Le digo, 9, 8 años de gobierno, y si querés sumar los 4 de Kirchner también, Néstor Kirchner, pero 8 años de gobierno, con toda una presión, con ya sabiendo todo lo que pasaba con la cautelar, este otro papelón que hizo la justicia, más vergonzoso, más del otro, de la cautelar para decir que terminaba a las 12 para que no estuviera Cristina. En realidad, que no quería que estuviera Cristina era Macri, la vendieron como que Cristina no quería entrar al mando. Bueno, igual, un dato menor en realidad con esto. Digo, la cantidad de gente y el estado de conmoción que había en la gente, porque no es solamente llevar gente, es lo que le pasaba a la gente. Ver eso, sentir eso. Por eso yo te decía con la última charla que tuvimos, que entre menemismo y kirchnerismo hay un abismo, pero vos podés traerme un montón de números y demás, lo que vos quieras, o los que ganaron plata, porque los tipos que tenían plata ganaron mucha plata con el kirchnerismo. No es que le sacó plata a los ricos el kirchnerismo, ¿sí? No fue revolucionario en ese sentido. Pero digo, lo que le pasó a la gente, digamos, a los pibes, la cantidad de pibes militantes, gente, familia, gente, un delirio, digamos, ¿no? La cosa que uno no lo vive. Me parece como de esto que siempre se escucha mucho, que somos una democracia joven y etcétera, es parte de esto, ¿no? Empezar a convivir con la oposición y también saber ser oposición, no tan destructiva como lo supo ser esta crítica del insulto y de la cizaña y del amarillismo. Sino demostrar que hay otra oposición, los que se sientan del lado de la oposición, y hacer críticas constructivas, reunirse, propuestas. Porque, bueno, qué mejor que... ¿Te acordás que durante mucho tiempo se decía que había un solo diputado que se podía subir al bondi sin que lo escupan? Ponele, bueno, ahora un tipo pudo ir a la plaza y pudo ahí expresar sus ideas. Pero a ver, un ex ministro de Economía estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de un diputado, no sé qué, un ex ministro de Economía, también que a la piba le puede gustar que Kicillof, pero ponele, ¿no? Esa boludez. Sí, también puede... también es que no han quedado muchas más imágenes, ¿no? Me parece así. Sí hay, uno por ahí prefiere a uno le cae mejor Fernández, al otro le cae mejor el otro, pero Kicillof, si se quiere, esto de la juventud y de haber mantenido el plan grande, ¿no? O maestro, le da como le dio un protagonismo importante. Y sí, yo veo, se ve en las redes sociales. Es eso, me parece que, bueno, hay que esperar. ¿Vos te vas de vacaciones? ¿Vas a surfear las vacaciones? No, yo me voy, no, yo no las voy a sufrir, no, yo necesito irme, no, como cualquier persona. Necesito irme, me voy a ir los primeros días. Estamos viendo, estamos un cambio, íbamos a ir a San Luis, pero me parece que nos vamos a ir al mar por una cuestión de familiar que... que tenemos que estar más cerca. Y este enero me lo voy a tomar para desconectarme, porque yo después tengo que volver a trabajo, y ver si me sale de vuelta lo de Cervantes, que espero que salga. Bien. Y estoy con la obra nueva, llama Voy, también para hacer, estoy haciendo canciones. Todos estos días estuve muy intensamente trabajando, sin dejar de que me conflictuara ni me contaminara todo lo que está pasando a nivel mediático y político. Seguí trabajando y sabiendo todo lo que pasaba, ¿no es cierto? Sí, hay que estar consciente. Nos estaremos escuchando y viendo el año que viene. Nosotros arrancamos motores como siempre ahí a mediados de febrero, así que ojalá que nos veamos prontito. Bueno, hoy es la última entonces hoy. Hoy es la última, sí. Bueno, no sabía yo todo eso. Les mando un abrazo grande entonces. Fantástico, María, vos, a Sabina, a Julián también, a todos los que hicieron sándwiches, los que hacen sándwiches. Y para la gente de la tribu, que hay que seguir trabajando, creando, este es un momento fantástico para seguir creando. Este es un buen momento para seguir creando. Así que les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo. Abrazo grande. Abrazo grande, Bruce. Te queremos. Hasta luego. Chao.